Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, el club. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pie de extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más para dar inicio, para obviamente continuar lo que hacemos semana tras semana, de tratar de comunicar, de contarles, de poder poner sobre la mesa los temas importantes que hacen a la vida de los pueblos y de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Por eso estamos arrancando esta nueva edición de Síntesis de la Región aquí por la radio pública y, como siempre, también a través de las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales, donde vamos a estar haciendo obviamente un repaso lógico por los 19 departamentos de la provincia, donde nosotros le vamos a contar algunas cosas, donde entre algunas otras particularidades también nuestros compañeros corresponsales han enviado sus materiales para el día de hoy. Es decir, hay muchas cosas para ir desandando en este programa, en este día de hoy, donde, a ver, entre algunas otras cosas me parece que importante pensar entre algunas cuestiones. Hoy seguramente podamos charlar con gente vinculada a la educación de la provincia de Santa Fe, donde por ahí podamos desandar o por lo menos indagar sobre algunas cuestiones que en los últimos tiempos no están quedando absolutamente claras en nuestra provincia. Ustedes recordarán, hace algunos días, en realidad desde hace un par de meses, venimos charlando los problemas de la Escuela Agrotécnica de la localidad de Buquet, allí en el departamento Belgrano, donde, bueno, el gobierno sostiene que ha habido una baja importante en lo que tiene que ver con la matrícula, donde hoy solamente cuenta con entre 6 y 8 alumnos, a partir de lo que entienden ha sido la ida de las poblaciones rurales migrando hacia sectores que tienen que ver ya con las ciudades o los lugares más urbanizados de la provincia. Pero en los últimos tiempos, inclusive nosotros escuchábamos algunas explicaciones hace algunas semanas por parte del gobernador de la provincia, también están las denuncias y las contrapartidas que tienen que ver con el intento del cierre de muchas escuelas rurales o de establecimientos educativos vinculados a la ruralidad en distintos departamentos de la provincia de Santa Fe. Quizás el caso de la Escuela Técnica o la Escuela Agrotécnica de Buquet tiene algunas particularidades. Es una escuela que cuenta con un terreno realmente extraordinario que supera, entre otras cosas, las 300 hectáreas. Y muchos especulan con que en realidad lo que se busca generar ahí es un espacio o por lo menos algún intento de negocio sojero o negocio productivo a partir de lo que implican estas tierras que están ubicadas en este lugar. Pero entre algunas otras cosas, lo que uno ve con cierta preocupación, que es lo que ha pasado durante muchísimo tiempo, hay que decir que no es la primera vez que asistimos a estas cuestiones vinculadas a la educación en la provincia de Santa Fe y las prioridades del gobierno de la provincia, porque hubo varias denuncias respecto a intentos de cierre de establecimientos educativos. Recordemos, entre algunas otras cosas, hace un tiempo no muy lejano hablábamos con la directora de la Escuela Secundaria de Los Amores, allí en el norte de la provincia, que daba cuenta también de la imposibilidad de dar clases con normalidad a partir de estar ocupando un galpón de lo que eran las lo que eran los viejos galpones ferroviarios. Y así como uno lo ha visto con la salud en los últimos tiempos, vemos que también las cuestiones de la educación pasan en algunos casos a ser obra y arte del marketing al que nos tiene acostumbrados en algunos aspectos el gobierno de la provincia de Santa Fe. Salud y educación fueron las banderas con las cuales el socialismo llegó a la gobernación en la provincia de Santa Fe, haciendo, entre algunas otras cosas, o planteando un proceso revolucionario educativo y sanitario que venía desde el modelo de la municipalidad de Rosario. Y también decimos esto, evidentemente, cuando uno habla de cuestiones que muchas veces uno las entiende en lo político, de decir, bueno, quizás algún presidente comunal, algún intendente de la oposición pueda plantear que se sienta discriminado, que se sienta, por momentos rechazado por el gobierno de la provincia, porque son algunas de las cosas que se han visto en la provincia y que además tienen que ver, más allá de que uno no coincida con esto, con el juego de la política en el cual todos asumen cuando deciden ser candidato a diputado, senador, a concejal, a gobernador, a intendente o a lo que fuese. Pero evidentemente el gobierno ya no distingue hoy entre oficialistas y opositores, porque uno podría decir, bueno, tanta vuelta, tanta historia para terminar diciendo algo que vincula a una comuna gobernada por la oposición. No, les vamos a contar rapidito un caso particular que tiene que ver con la ciudad de Avellaneda, ciudad que hoy gobierna Dionisio Escarpín, con quien hemos hablado hace un tiempo no muy lejano, después de lo que fue su reunión con el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, por un proyecto de riego muy importante para la ciudad. Es un hombre del radicalismo que responde al senador Orfilio Marcón, también radical, ex intendente de la ciudad. Ustedes recordarán que nosotros decíamos que la semana pasada Antonio Bonfatti andaba visitando el norte de la provincia, era, entre algunas otras cosas, presentando algunas obras de infraestructura. Pero, bueno, ahí había expectativas, o por lo menos se habían originado la necesidad de contar con un establecimiento educativo, de ir pensando nuevas escuelas en función del crecimiento poblacional que han tenido muchas ciudades del norte santafesino. Recordemos que la última escuela que se construyó en Avellaneda es una escuela, o la hizo una empresa privada, escuela que vino a partir de que esta empresa había quedado prácticamente en el corazón industrial de la ciudad. La escuela industrial secundaria pública fue construida después con aportes del municipio y la comunidad. Es decir, hace varios años que hay un pedido formal a la provincia. Lo que muchos dicen también es que Avellaneda es una ciudad que dentro de todo tiene sus cuentas públicas ordenadas, es decir, una municipalidad que dentro de todo mantiene el equilibrio financiero aún con la provincia. Y lo que están diciendo es que ha habido una vez más un proceso de discriminación por parte del gobierno de la provincia a poder contar con este establecimiento educativo. Y también recordemos que hay algunos reclamos formales que se van a estar haciendo en estos días. Están aquellos dirigentes radicales que sospechan que detrás de esto hay algún pase de factura del gobierno hacia aquellos radicales que por estas horas se han mostrado indiferentes y críticos al gobierno provincial en materia de seguridad o en algunos aspectos en los cuales no coinciden con la línea de gobierno, y lo han hecho inclusive saber públicamente, como es el caso del senador Orfilio Marcón, como ha pasado con el senador por el departamento de la capital, Hugo Marcucci, como ha pasado también con algunos intendentes que han visto que el gobierno flaquea en algunos aspectos y obviamente han aprovechado para hacer algunas críticas, sobre todo en materia de seguridad. Habrá que ver cómo sigue la historia en los próximos días. Lo cierto es que por ahora Avellaneda tendrá que seguir esperando. No habrá escuela secundaria para esta importante ciudad del departamento General Obligado, una de las más importantes junto con la ciudad de Reconquista, que es la ciudad que está pegadita prácticamente al lado. Y esto obviamente que ha generado mucho malestar en el intendente, ha generado mucho malestar en la dirigencia política y sobre todo también en la comunidad, que esperaba con ansias la posibilidad de poder contar con un nuevo establecimiento educativo en función de los años que hace que no se levanta una escuela allí en la región. Tema que habrá que repasar o que deberemos ir repensando de acuerdo a lo que uno ha visto en los últimos tiempos, como decíamos al principio, son las prioridades que el gobierno provincial le está dando últimamente a temas importantes como son, entre otras cosas, la salud y educación en nuestra provincia. ¿Cómo le va, Melissa Vaporello? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Comenzamos este síntesis de la región, última semana que nos regala este mes de mayo, así que aquí estamos en la radio pública, en la M540, en la FM 102.9, y saludar a todos los compañeros, colegas, a los oyentes de los 19 departamentos de la provincia que nos pueden escuchar a través también de las FM repetidoras. Atentos porque esta semana va a estar signado justamente por un paro de la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, es a nivel nacional, va a tener adhesión aquí en la provincia de Santa Fe. Atentos porque hablamos los 19 departamentos y hablamos de una de las movilidades más importantes que tiene el territorio provincial. Y en las últimas horas lo hemos escuchado también al ministro del Interior y de Transporte, Florencio Randazzo, pidiendo o haciendo un llamado a la racionalidad o al sentido común, porque como todos sabemos, ¿no? Este es un transporte que es utilizado tal vez por los que menos tienen y más movilidad necesitan. Y en el último tiempo ha hecho un esfuerzo muy interesante el gobierno nacional para la reconstrucción justamente del transporte, con recursos que se destinan justamente a este sector y que no tiene precedentes en la historia del país. Bajo esa consigna es lo que ha hecho Florencio Randazzo, llamar bueno a la racionalidad, al sentido común, a los dirigentes de la UTA. Así que sobre este tema vamos a estar seguramente informándote a lo largo de esta semana. Vos que, por ejemplo, tenés que hacer 300 kilómetros para llegar acá a la ciudad capital, para atenderte en el hospital público, tenés que hacer algún trámite en lo que es aquí la ciudad de Santa Fe, tal vez alguna que otra localidad, o para aquellos estudiantes que se llegan hasta las universidades. Así que de este tema también nos vamos a estar ocupando, y de los beneficios que ha tenido el transporte público de pasajeros en los últimos años por parte de políticas en el orden nacional. Sin lugar a dudas. Bueno, hoy también, entre algunas otras cosas, entre los temas que tenemos pendientes, estarán con nosotros los amigos del RENATE al final de nuestro programa, como cada semana, acompañándonos con su micro habitual, así que tendremos información vinculada al ámbito de los trabajadores rurales en la provincia de Santa Fe. Bueno, como es, ya dijimos, habitual cada transcurso de semana. Bueno, y un montón de temas y un montón de cuestiones que tenemos para ir enmarcándonos entonces en la vida de cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Le cuento que Cielo Saracio es la productora. Vino, porque hoy con Cielo Saracio tenemos que hablar con José Arocio. Vino. Tenemos que hacerle una consulta. Vino. Está aquí con nosotros, está allí del otro lado de la pecera, es nuestra coordinadora en el día de hoy. Está también Luciano Fraga, que es nuestro operador aquí en Santa Fe. Saludamos también de la misma manera a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales y que día tras día no solo aportan, sino que también retransmiten este programa en sus respectivas emisoras. Así que de esta manera estamos arrancando, de esta manera nos vamos presentando. Esto es Síntesis de la Región. Te hacemos compañía durante las dos próximas horas con la mejor información sobre lo que pasa en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Cuando me abandone mi alma cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillo. Cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos. Quizás añore mi muerte, cosas sencillas, mi casa, algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia, que siento cuando me acuden los olores de mi infancia. La noble cara del campo, matear un día llovido, oír en el patio anciano el coyuyal de changuito y esos vinos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inaugure mi muerte no llores mi noche negra, sembrame mi pago luego, tapame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Añorar cuando muera la tibia miel de tus manos, tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados, aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo. En el más allá quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos, hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. Muerte vive celosa de mi amada flor, la vida. Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla. Me hallé machao y cantando pa' que se muera de envidia. Cuando inaugure mi muerte no llores mi noche negra, sembrame mi pago luego, tapame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Cuti y Roberto Carabajal interpretaron Cuando me abandone el alma. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Continuamos en Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales con los cuales empezamos a viajar, empezamos a circular por nuestras rutas, por los caminos de la provincia de Santa Fe. La voy a invitar en primera instancia a que nos vayamos a recorrer el cordón industrial de la provincia, que nos vayamos a la ciudad de Capitán Bermúdez, porque ahí, como es habitual cada semana, nuestros compañeros de la FM por Yahoo, la radio comunitaria del Cordón Industrial de Santa Fe, nos tienen preparados el siguiente informe. Capitán Bermúdez y Puerto San Martín tendrán policía comunitaria. Las ciudades de Capitán Bermúdez y Puerto General San Martín tendrán 30 efectivos de la policía comunitaria a partir de la firma de los respectivos convenios con el ministro de Seguridad Provincial, Raúl Lamberto. La firma se realizó en la tarde del jueves, separadas por escasas horas una de la otra. El convenio permitirá que cada localidad abra la inscripción a los aspirantes a la carrera de policía comunitaria en los próximos días. La provincia, a través del Ministerio de Seguridad, aportará las herramientas para agilizar el proceso de convocatoria que realizarán los municipios, para lo cual contarán con la colaboración del ISEP, que dictará el curso de formación específico a desarrollarse en el transcurso de este año. Los municipios, además de convocar, pondrán a disposición todos los espacios físicos necesarios para la realización de las inscripciones de los postulantes. De esta manera, en el cordón industrial Puerto y Bermúdez se suman a Granadero Baigorria y San Lorenzo, que ya cerraron la inscripción para cubrir sus 60 vacantes. Las otras ciudades que tendrán efectivos de esta fuerza son Rosario, Santa Fe, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto y Santo Tomé. En Capitán Bermúdez, la inscripción se podrá realizar a partir del martes 27 de 8 a 12 horas en la oficina de empleo ubicada en Ecuador 16. El intendente de la ciudad, Mario Montisanti, declaró: los requerimientos son ciudadanos argentinos o nativos o por opción con secundario completo entre 18 y 28 años al 31 de diciembre. Deben tener superar alguna aptitud física. Tienen que ser de Capitán Merlo, esta es la otra característica importante que tiene que tener esta policía, y la inscripción van a ser mayo y junio, porque ya en julio comienzan el curso. Uh-huh. O sea, a partir de julio empiezan el curso hasta diciembre, y en enero van a estar en actividad. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, informó Francisco Mateucci. Bien, y de esta manera vamos a seguir nuestra recorrida porque nos quedan más cosas para contar. Desde Capitán Bermúdez nos vamos ahora hacia la localidad de Las Tunas, en el departamento de Las Colonias. Desde FM Plus vamos a compartir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. Este viernes 23 de mayo último, a las 19:30, en el Polideportivo de San Jerónimo del Sauce, se realizó una charla a cargo del comodoro Arnaldo Hugo Fabre sobre mis vivencias en Malvinas. Este es un aporte más realizado por la Secretaría de Cultura de la Comuna de San Jerónimo del Sauce a reivindicar Malvinas, que no es solo hacerlo el 2 de abril, sino también es el deber de todos que sea el año entero. Por eso es que se realizó esta charla ante un importante marco de público. También se vivieron actos del 25 de mayo en distintas localidades del departamento Las Colonias, y para destacar, en este caso, se realizó luego de 30 años un Tedeum en San Carlos Centro. Los colores celeste y blanco fueron los protagonistas del encuentro que tuvo lugar en la explanada del templo San Carlos Borromeo, en un Tedeum que desde hacía 30 años no se celebraba. Presidido por el padre Daniel Achcar, estuvieron presentes también el intendente municipal de la ciudad de San Carlos Centro, el doctor Omar Príncipe, los presidentes comunales de San Carlos Sud, Mauricio Colombo, y de San Carlos Norte, Carlos Chavarini, como así también los concejales Adriana Bonino, Alejandro Pierini, Juan Esteban Vivalda y Francisco Pérez Lindo, como así también representantes de instituciones intermedias, educativas y gran cantidad de feligreses. Luego del Tedeum se dio un mensaje espiritual a través del señor Víctor Muñoz, en representación del Consejo de Pastores de la ciudad de San Carlos, y también hizo uso de la palabra una docente de la Escuela Sarmiento, y a posteriori lo hizo el señor Intendente Municipal, doctor Omar Príncipe. En horas de la tarde se realizaron actos en la Plaza San Martín, con la participación de Gabriela Roldán y el Cuerpo de Baile Folclórico de la Municipalidad de San Carlos Centro, con el reparto de tortas fritas y chocolate caliente para todos los presentes. También San Jerónimo Norte vivió los 204 años de la Revolución de Mayo con un homenaje importante que comenzó a partir de las 15:30 horas con la concentración de autoridades y público general frente al edificio comunal, y luego la marcha de abanderados de alumnos y establecimientos educativos en torno a la plaza, y posterior concentración en el escenario donde se realizó el acto recordatorio de la Revolución de Mayo. A su término, el acto popular contó con la actuación del grupo Los del Fandango, como así también hubo una feria y exposición de artesanos locales, y se vendieron pastelitos y tortas fritas a beneficio de Cáritas. Desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas, les informó para Radio Nacional Santa Fe, Fabián Omar Kiefer. Bien, y desde Las Tunas vamos a seguir viajando, nos vamos a ir un poco más al norte de nuestra provincia, nos vamos a instalar en la ciudad de Reconquista, porque desde el FM Bicentenario vamos a compartir el informe de nuestra compañera Yanina Miño. El Autoclub Reconquista recibió donaciones. El senador provincial Orfilio Chacho Marcón le entregó al presidente del Autoclub un cheque con colaboración económica para el desarrollo de las actividades de reparación y mantenimiento del circuito. Además, ha efectuado la donación de una bandera de ceremonia de la provincia de Santa Fe al funcionario provincial Pablo Zancada. Por otra parte, se recibieron los materiales faltantes que oportunamente fueron adquiridos para realizar trabajos de reparaciones en el piso del circuito Ciudad de Reconquista. Actos por el 25 de mayo. Se conmemora los 204 años del aniversario de la Revolución de Mayo. En una mañana fría y nublada se llevó adelante el acto. Estuvieron presentes el intendente ingeniero Jacinto Esperanza, el obispo quien realizó la bendición Monseñor José Macín, el presidente del Consejo Néstor de la Rosa, gabinetes, concejales, el jefe de la Tercera Brigada Aérea de Reconquista, Comodoro Antonio Rafael Coco, el jefe de la Unidad Regional Novena, comisario mayor Hugo Rodríguez, el jefe de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Reconquista, el prefecto Marcos Antonio Rojas, la banda de música y guerra de la Tercera Brigada, abanderados de todas las escuelas de Reconquista y excombatientes de Malvinas. El discurso oficial en manos de la directora de la Escuela de Enseñanza Técnica número 462, Analía Cabás, y el grupo de danzas folclóricas argentinas Niconatá realizó un baile típico y luego los alumnos de la Escuela 1384 Dante Alighieri designaron y entregaron presentes a las autoridades. Joven ahogado. Jonathan Gustavo Benítez, de 17 años, es quien falleció en la noche del viernes 23 de mayo. Había ido a la fiesta a pescar con otro joven, Cristian Verón, de 18 años, quien contó que a las 20:40 del día viernes estaban revisando un espinel, cuando al arrimarse a un carrizo, Benítez se paró en la punta de la piragua que perdió estabilidad y se dio vuelta. Ambos cayeron al agua. Ocurrió en un zanjón en jurisdicción de la comuna de Los Laureles. Su cuerpo fue rescatado en el mismo lugar y el fiscal decidió entregar el cuerpo a la familia para la despedida, luego de escuchar la opinión del médico policial, el doctor Fian, quien no observó nada sospechoso. Fue muerte por asfixia por inmersión. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Janina Miño, Radio Bicentenario Reconquista. Bien, rápidamente cerramos esta recorrida, esta primera recorrida del día de hoy, yéndonos a la ciudad de Ceres, en el departamento San Cristóbal. Desde allí vamos a compartir el informe de nuestro compañero José Luis Gorosito. Hola, muy buenos días amigos de la Red Provincial de Noticias desde la ciudad de Ceres. Informa José Luis Gorosito desde los estudios de FM 98.7 y la redacción de www.ceresdiario.com. Vamos a estar con las principales noticias a esta hora de la mañana. Le comentamos que lanzaron oficialmente la fiesta nacional del zapallo, fue el pasado viernes, con el acompañamiento del intendente Camilo Busquet, también el centro comercial, la cooperativa Ganaderos de Ceres y el senador Miklis. Los directivos del Club Central Argentino Olímpico oficializaron la 43ª edición de la fiesta nacional del zapallo a realizarse los días 20, 21 y 22 de junio. Allí también se prevé realizar la 5ª muestra interprovincial de ganadería, artesanos y microemprendedores. Terrible, hallaron asesinada a una mujer de 36 años en Selva y ahorcado al asesino aquí en la ciudad de Ceres. La trágica situación se desató el fin de semana, donde una mujer, una joven madre, fue asesinada en la ciudad de Selva por su pareja a martillazos. Esto ocurrió el día viernes. Inmediatamente la policía comenzó a buscar al principal sospechoso y lo encuentran un día después, por la tarde, el sábado por la tarde, ahorcado aquí en la ciudad de Ceres. La pareja tenía dos hijos adolescentes. El hecho conmocionó a la ciudad de Selva, en Santiago del Estero, y también aquí a la ciudad de Ceres, en la provincia de Santa Fe. Por otro lado, se libra la fuente laboral de 8 trabajadores de la empresa Lingotes SRL. La empresa recuperadora de plomo atraviesa serios problemas económicos. Por tal motivo, quiere echar a 8 de sus 16 trabajadores. Así lo indicó aquí a FM 98.7 el delegado gremial de los obreros, Walter Vélez, quien agregó que los trabajadores atraviesan una situación sumamente difícil, ya que hasta se les cortó la obra social. Y este es un tema que realmente la comunidad deberá prestarle atención, porque la fuente laboral de estas 8 familias están en peligro, teniendo en cuenta de que las empresas recuperadoras de plomo son un trabajo perjudicial para la salud de los obreros y ahora inclusive está peligra esa fuente laboral. Así que en los próximos días seguramente habrá una movilización para que esas fuentes laborales se conserven aquí en la ciudad de Ceres. Y por último les comento que el obispo Luis Fernández, de la diócesis de Rafaela, estuvo en Ceres el sábado, estuvo inaugurando el predio que usará el grupo Scout de la ciudad de Ceres. Es toda la información desde aquí, nos encontramos en la próxima oportunidad desde los estudios de FM 98.7 y cerescario.com con toda la información para los amigos de la red provincial de noticias. Hasta luego. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. En esta que traigo del fondo del norte cordobés, por de Anfunes la encontré y tocaba por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba repiqueteando un coche motor. En la casa de los Pacheco, guitarra, bombo, palmas y mandolín, pa' que sepan cómo se toca la chacarera por Ischilín. Y si quieren conocer a tu musiquero como no hay más, tráiganlo a Don Pedro Vergara, que vivo pierde el compás. He contado que por los pozos no le mezquinan al cantar y bailar. Por los pagos de Don Acosta, a su quipito pisando acá. Y en Tulumba, ¿qué decir cuando Doña Dominga sale a bailar? Como dicho, otras mejores, yo solo las quería recordar. Y no es para comparar, porque justo está en la variedad. Solo sepan que por mi pago chacareamos como el que más. Seguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Juego que aunque lo apaguen, una y mil veces renacerá. Salta Santiago y Jujuy, la Rioja, Catamarca y Tucumán. Abre cancha, suenen los bombos, porque Saldonio vas a patear. Por Río Seco y Cruz del Eje, por Sobremonte, Tulumba y Totora. Cantos y chacareras, desde que el día empieza a clarear. Atahualpa conoció Cerro Colorado y Sacerenció. Indio Pachi, que viva siempre, puro canto de corazón. Por Jesús María, la copla, la jineteada, el vino y el amor. En tu canto, Abel Figueroa, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. Es la voz que nace del pueblo y de la esencia de nuestro ser. Y no es para comparar, porque el mundo está en la variedad. Solo sepan que por mi pago se aclareamos como el que va. Los Sauzales interpretaron Del Norte Cordobés. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos en Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. ¿Sabe lo que le iba a pedir rápidamente, si es tan amable, si tiene la amabilidad de contarnos líneas de comunicación, de qué manera la gente se puede contactar con nosotros? Exactamente, si estás escuchando el Síntesis de la Región y querés participar de este programa, te puedes comunicar con nosotros al 0342-155-4836-42. También te invitamos, como lo hacemos siempre, a que visites el portal más completo de la región. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar, el más completo de la provincia de Santa Fe. Bien, entre uno de los temas a tener en cuenta, por lo menos alguna de las cuestiones a analizar por estas horas, hay que decirlo, bueno, entre, a ver, algunos aspectos, por ejemplo, destacar rápidamente lo que ha sido una vez más la presencia de funcionarios del gobierno nacional por la región. Inclusive el gobernador Antonio Bonfatti por estas horas ha tenido que remarcar una vez más el trabajo positivo que se está teniendo a partir del trabajo del encuentro con el gobierno nacional, pensando sobre todo en lo que son las algunas inauguraciones que ha llevado por estas horas el gobernador. Y bueno, está bien en Antonio Bonfatti en aclarar que aquí no hubo una intervención federal, sino que había una necesidad concreta de para combatir obviamente el delito y sobre todo el narcotráfico, de contar con la presencia de fuerzas federales como se ha dado por estas horas. Y también decir o aclarar, entre algunas otras cosas, de lo que ha sido en las últimas horas la visita de Sergio Berni también, como se dio el último 25 de mayo, donde no solo vino a conmemorar esta fecha patria, sino también se dio la posibilidad de distender un poco la relación con la intendenta de la ciudad de Rosario, Mónica Fey, la posibilidad de poder avanzar, entre algunas otras cosas, en lo que tiene que ver con las relaciones, digo, que se van profundizando entre la provincia y el gobierno de Santa Fe y el gobierno nacional, sobre todo pensando en avanzar, entre algunas otras cosas, en aspectos positivos de lo que tiene que ver, como por ejemplo con lo que es la lucha contra el narcotráfico. En un ratito vamos a seguir hablando de todos estos temas, pero rápidamente vamos a viajar, vamos a presentar un contacto telefónico del día de hoy, un tema que también nos parece absolutamente importante destacar. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Ustedes sabrán que este 27 de mayo se está cumpliendo un año de la tragedia de Tostado. Recordemos aquel accidente en el cual siete maestras rurales perdieron la vida en un accidente de tránsito cuando iban a dar clases a la localidad de Villa Minetti, un accidente que ocurrió sobre la ruta nacional 95 a la altura del kilómetro 810, y a partir de allí se sucedieron un montón de reclamos de los gremios docentes en función de lo que es el trabajo de los maestros rurales y las cuestiones que implican, entre algunas otras cosas, llegar hacia sus lugares de trabajo. Por eso, en las últimas horas se ha conocido un documento de ANSAFE planteando, entre algunas otras cosas, y reclamando una ley de transporte gratuito para maestros y por más escuelas secundarias rurales. Para charlar un poco sobre todo esto, le agradecemos la amabilidad de que esté en línea a Sonia Aleso, la secretaria general de ANSAFE. Sonia, muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, gracias por atendernos, Sonia, por brindarnos estos minutos. Bueno, primero pedirle alguna reflexión. Se está cumpliendo un año de ese fatídico accidente que ocurrió allí en el departamento 9 de julio. ¿Qué genera en la comunidad educativa, en los maestros, a un año de este fatal accidente? Bueno, para nosotros un gran dolor, ¿no? Porque este accidente no debería haber sucedido, y realmente recordar a las compañeras. Mañana se va a hacer un acto, se ha inaugurado una plaza en la entrada de Tostado, en el ingreso, un sitio de memoria, donde por un lado se va a recordar a las siete compañeras muertas en este accidente en Tostado, y también se le va a hacer un homenaje a todos los docentes del norte de la provincia, que en condiciones de muchísimo esfuerzo, de muchísimo trabajo, viajan a distintos lugares, algunos muy distantes, para poder cumplir con su trabajo. Nuestro gremio en el departamento 9 de julio está realizando este homenaje junto con maestros y con una comisión de familiares que mañana van a estar allí en esta plaza, donde se le va a hacer un homenaje a las docentes y se va a continuar la segunda parte de un recordatorio que se inauguró el 11 de septiembre pasado. Uh-huh. Y esto a partir de este accidente, estas particularidades, ustedes iniciaron desde el año pasado una serie de reclamos o por lo menos de algunos planteos hacia el Ministerio de Educación de la provincia respecto a lo que tiene que ver, entre algunas otras cosas, con las condiciones climáticas, las condiciones en las cuales los maestros tienen que llegar hacia sus lugares de trabajo. Nos gustaría saber, Sonia, si se ha podido avanzar en algo, si ha habido respuestas concretas por parte de las autoridades provinciales. Mira, nosotros hemos trabajado en plantear alternativas frente a un problema que verdaderamente es grave, en el sentido de que hay lugares donde directamente no hay transporte para ir a trabajar, es decir, muchas de esas zonas tenían trenes, muchas de las escuelas que en las que viajan los compañeros estaban comunicadas por trenes, y ahora hay solamente, al retirarse los trenes, hay lo que queda, es colectivos, en algunos casos colectivos privados, que en algunos casos viajan, hacen un solo viaje al día, con lo cual si las compañeras pueden ir, no pueden volver. En otro caso, los horarios son distintos a los horarios escolares. En otros casos, directamente no hay transporte. Frente a eso, nosotros hemos planteado dos cuestiones. La primera es una ley de transporte docente que tenga que ver con poder garantizar el transporte gratuito para los compañeros. Nosotros tenemos muchísimos compañeros que viajan a trabajar, y esto significa una erogación muy grande para los docentes de toda la provincia. Claro. Los docentes, para ir a trabajar a un lugar lejano, tienen que pagarse ellos mismos el transporte. Y en ese sentido, nosotros como sindicato venimos planteando la importancia de que haya transporte gratuito para docentes. Estas son iniciativas legislativas. Hay distintas iniciativas y nosotros aspiramos a que este año esa ley se pueda adoptar. Por el otro lado, entendemos que es importantísimo que haya una respuesta a aquellos lugares donde no hay ningún transporte para acceder. Y entendemos que es el Estado el que tiene que garantizar que los docentes puedan llegar a la posibilidad de ir a sus lugares de trabajo en un transporte que garantice el Estado provincial. El tercer tema que nosotros planteamos, que ese sí tuvo resolución, es el tema de considerar fenómeno climático el tema de la niebla. Nosotros tenemos en una zona muy importante de la provincia que hay en el invierno jornadas donde la niebla hace verdaderamente imposible poder acceder a la escuela, al lugar de trabajo. Y en ese sentido, bueno, nosotros entendemos que planteamos esto en el Ministerio de Educación, y eso sí lo hemos podido resolver. Está previsto dentro de la reglamentación que se incorpore el tema de niebla, hay que acreditarlo debidamente, pero hemos logrado que eso sí esté incorporado. Bueno, de hecho me parece que hay elementos contundentes respecto a esto, o por lo menos este accidente así lo demuestra, ¿no? Exactamente. Y por el otro lado, bueno, seguimos en la lucha para garantizar, por un lado, el transporte gratuito, que esto sea ley, y cuanto antes, y por el otro lado, que en el caso de los lugares donde no hay transporte, que el Estado le garantice a las maestras y a los profesores la posibilidad de acceder. Y el otro tema que nosotros estamos planteando son los controles. Una de las cuestiones que nosotros advertimos a partir del accidente de Tostado es la falta de habilitación o los controles insuficientes detrás que hacen ese recorrido sin tener las medidas de seguridad que deben tener. Por ejemplo, encontramos que las tráficas adentro tenían sillas de plástico, ningún cinturón de seguridad. Entonces esto hace doblemente riesgosa en zonas muy alejadas, en rutas que tienen problemas. Imagínate, con niebla y en estas condiciones, verdaderamente agrava la situación. Entonces, le hemos exigido al Ministerio y al Gobierno Provincial que mediante la Secretaría de Transporte se realicen todos los controles necesarios para que las Traffic tengan la habilitación y cumplan con la normativa que fija la Secretaría de Transporte. Sonia, buen día. Sonia, la elaboración justamente de esta ley ya ha sido presentada a los legisladores, se está debatiendo en alguna comisión, ha ingresado a la legislatura provincial. Primero, prevén hablarlo con el Ejecutivo. ¿Cómo están trabajando justamente para que esta discusión llegue a la legislatura? Mira, nosotros con el Ejecutivo ya lo hemos hablado, la paritaria, porque lo hemos planteado también en la paritaria, pidiéndole que el Ejecutivo lo impulse. Y también lo que hemos hecho es, y ahora tenemos que continuar las rondas de charlas con los distintos legisladores para que esto se concrete en una ley en el curso de este año. Uh-huh. ¿Y manejan algún tiempo promedio para que este proyecto llegue a la legislatura y pueda ser abordado tanto en Cámara Baja como en Cámara Alta? En la legislatura ya hay dos proyectos. Lo que hay que hacer es unificar los proyectos y que pueda ser votado cuanto antes. Uh-huh. Sonia, preguntarle también respecto a lo que tiene que ver con algunas cuestiones en lo que hace el ámbito de la educación rural en la provincia de Santa Fe, porque venimos detectando, por lo menos a partir de algunas notas, algunas situaciones bastante complicadas, la posibilidad de un cierre de una escuela agrotécnica en Bouquet. Hace algunos días charlamos con la directora de la Escuela de los Amores, contando que no hay capacidad para los alumnos porque están dando clases en lo que son los viejos vagones del ferrocarril. Digo, ¿cuál es el balance que hacen ustedes del proceso educativo en el ámbito rural? Digo, no solo desde el laburo que hacen los docentes, que algo usted ha reflejado recientemente, sino también del rol del Estado y la inversión que el Estado ha hecho por potenciar la educación en los pueblos rurales de la provincia. Mira, nosotros insistimos en la necesidad de creación de escuelas. Uno de los problemas que estamos teniendo es que muchas escuelas de cuarta categoría bajan a ser centros educativos radiales que dependen de escuelas primarias de la localidad más cercana. Nosotros entendemos que se tiene que garantizar el funcionamiento de una escuela. Hay un problema que es el despoblamiento del campo, digamos. Hay un tema que va más allá de la cuestión educativa especialmente, sino que tiene que ver con el modelo productivo. El modelo productivo sojero ha generado el corrimiento de las poblaciones rurales, la llegada de la soja, aún en el norte más profundo de la provincia, donde antes era impensable que se pudiera sembrar soja. Eso ha generado el despoblamiento de zonas rurales que realmente ven achicada su población. El otro problema es también la situación de que muchas de estas poblaciones son poblaciones migrantes, es decir, son peones rurales que trabajan para determinadas cosechas y que luego migran. Entonces, la matrícula nunca es una matrícula estable y fija, sino que es una matrícula fluctuante. Nosotros insistimos en la necesidad de que esas escuelas tengan todo lo necesario y sean escuelas, tanto en el nivel inicial como en el nivel secundario. Y estamos insistiendo en la situación de poder garantizar que en todas las poblaciones rurales haya escuelas. Creemos que es muy, pero muy importante que eso se pueda garantizar. Y esto, por esto peleamos, ¿no? Por el tema de que se garanticen, en este sentido, la posibilidad de tener una escuela rural en la misma situación que las escuelas de las localidades urbanas. Y el tema de garantizar que no bajen de categoría, sino que se mantengan como escuela y no como centro educativo radial, que es el reclamo de nuestro gremio, estas escuelas. Sonia, ustedes que como gremio son el más representativo de toda la provincia de Santa Fe y en cada uno de los 19 departamentos, ¿cuáles son los principales problemas que recogen, que les llegan justamente allí a la Secretaría con respecto a los principales o las principales demandas que tienen los docentes santafesinos? Mira, nosotros estamos trabajando en la paritaria con lo que ha sido el pliego de reclamos que salieron de la asamblea, que es la forma en la que nosotros definimos cuáles son los temas que van a llevar adelante cada uno de las seccionales, es decir, hacemos una síntesis provincial de las demandas o de los pliegos que van surgiendo de cada una de las asambleas. Una de las cuestiones que para nosotros es muy sentida es el tema de la creación de los equipos interdisciplinarios que estamos discutiendo en el ámbito de la paritaria. El otro tema es la situación de los edificios escolares, la creación de cargos. Esto que te decía con respecto a la cuestión de las escuelas, en el sentido de que haya escuelas en cada uno de los rincones de la provincia, que se garanticen todas las escuelas en todas las poblaciones de todos los niveles. Claro. Y bueno, una de las discusiones también que hoy estamos dando, que estamos muy avanzados, son los concursos de nivel inicial, especial y primaria, de ingreso y de ascenso, y también el concurso de supervisores. Estos son temas que están muy avanzados en el ámbito de la paritaria y creemos que en el corto plazo ya van a salir las fechas de inscripción. Todos estos temas son temas de la agenda paritaria, ¿no? Y bueno, con respecto al tema del transporte también, por supuesto, muy reclamado por los docentes. Sonia Aleso, ha sido usted muy gentil con Radio Nacional Santa Fe. Le mandamos un fuerte abrazo. Seguimos en contacto para todos los temas vinculados a la educación que hay que seguramente charlar a lo largo del año en nuestra provincia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Era la palabra de Sonia Aleso, la secretaria general de ANSAFE, que nos ha contado sobre este reclamo y el pedido para que haya transporte gratuito para docentes rurales. Recordemos que este 27 de mayo se cumple un año de la tragedia de Tostado, este accidente que le costara la vida a 7 maestras que iban rumbo a su lugar de trabajo. Bueno, a partir de eso, el reclamo entonces para que haya transporte público gratuito para los docentes que van a trabajar al ámbito rural. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventanas por donde el sol no despierta. Dejamos la puerta abierta por las vistas mañaneras y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Cuelgan de los tunales mi borrallito de luna, como amasando la tuna pa' convertirla en arrope, y el viento pasa al galope cuando la noche madura. Has de llevar para siempre prendida como una estrella el embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes serán las noches azules con patios de chacarera. De miel que endulza tu rostro de arena. guardias a la manguera se hace escuchar en la siesta, como si fuera la orquesta de nuestros antepasados, que al irse fueron dejando la afinación de mi tierra. Se cuelgan de los tunales vivo rayito de luna, como amasando la cuna pa' convertirla en arrope, y el viento pasa al galope cuando la noche madura. Has de llevar para siempre prendida como una estrella, que el brujo de esta tierra, como una de sus virtudes, será la noche azul con patio de chacarera. Peteco Carabajal interpretó El embrujo de mi tierra. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar en un ratito con Melissa Vaporello las líneas de comunicación. Exactamente, estás escuchando Síntesis de la Región, te podés comunicar con nosotros, como te invitamos siempre a criticar, a aportar alguna de las notas, entrevistas que realizamos aquí en estas casi dos horas de programa, lo haces al 0342-155-483642. Mandar un saludo porque fue el cumpleaños de mi sanador. El cumpleaños de Miguel Useglio. De Miguel Useglio, exactamente. El hombre de Ercilia, de la 92.5, que estuvo cumpliendo años. Nuestro colega y corresponsal también de Síntesis de la Región de la Radio Pública. Exactamente, así que le mandamos un fuerte abrazo, que ha estado entonces en las últimas horas de celebración y festejos. Así es. Bueno, no le preguntamos cuántos años ha cumplido, por ejemplo. Debe haber andado ahí por los 48, 49 más o menos. ¿Cómo le vamos al Lechu, como se lo conoce allí en sus pagos en Ercilia? Bueno, si faltaba algún dato. Desconozco. Ese mismo Miguel. Así a ojo, acordándome de la cara de Miguel, 48, 49 seguramente. Y bueno, Miguel nos trajo la miel y hay que recordarle que esta es época de carneada, señores, de chorizo. Dejé de manguear al aire. No, a manera informativa le comento a la audiencia que esta es época de carneadas y de que comienza a secarse el chorizo para después degustarlo con algún quesito, con algún aperitivo. Dice usted, ¿eh? Eso solo agrego, como dato informativo. Como dato informativo, Diego, no piense mal. Bueno, hablando de carneada, usted que... Yo cumplí con quien prometí para aliviar un poco su dolor, pero bueno, lo voy a decir públicamente. Bueno, yo cumplí. Espero que haya tenido buenas noticias de su pueblo. Sí, está bien. Bueno, le iba a decir, recordar que en un ratito está la gente del Relatea con nosotros. Van a estar con su micro habitual aquí acompañándonos. Uno imagina que con varias cosas para charlar, varias cosas para contarnos en el día de hoy. Y mientras tanto, sí, pensar, estaba uno analizando, ¿no? Se nos va el mes de mayo ya, estamos a... Última semana. Horas de que nos abandone el mes de mayo y ya meternos de lleno en el sexto mes del año. Así que, bueno, va volando el 2014, va pidiendo pista, cada vez acelerando un poco más el ritmo. Parecía mentira, pero vamos a iniciar el sexto mes del año. Y yo recuerdo hace cuatro años atrás, con los alemanes, cuando nos eliminaban. ¿Cuándo llegará el Mundial? ¿Estamos a cuánto? A días, horas. A días del Mundial, exactamente. Y después del Mundial, ya está todo perdido. ¿Usted dice? Se terminó el año. Depende después, de los resultados. Se terminó el año después del Mundial, dice usted. Bueno, veremos si esto es así, pero hay temas importantes para seguir charlando previo al Mundial. Por eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a agarrar nuestro camioncito viajero y le vamos a pedir a nuestro operador presentar el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Gerardo Batistuta. Él es el representante de la cooperativa de provisión de insumos para transportistas de la ciudad de Avellaneda, allí en el departamento General Obligado, y con él vamos a charlar, entre algunas otras cosas, respecto de lo que fue el encuentro de una gran cantidad de entidades del norte santafesino que en los últimos días estuvieron analizando, entre algunas otras cosas, esta iniciativa que lleva adelante el gobierno provincial de avanzar con una tasa vial, recordemos, para los combustibles, pensando en la posibilidad de, con ese dinero, llevar, entre otras cosas, en teoría, según lo que dice el gobierno, mejoras en las rutas provinciales. Pero ellos han hecho un estudio pormenorizado de algunos aspectos que nos interesan conocer, del impacto que esto generaría en la región. Batistuta, tenga usted muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe. Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Melisa. ¿Cómo andan ustedes? Bien, gracias por atendernos, por poder brindarnos estos minutos para charlar un poco. Y bueno, la idea es conocer sobre este encuentro, sobre esta reunión que han desarrollado así en el norte santafesino. Me los imagino con un poco de preocupación a partir de esta iniciativa del gobierno, ¿no? Sí, la verdad que sí. En realidad se está conformando una mesa multisectorial. Ajá. En la cual la componen varias empresas, varias instituciones, perdón, y que a su vez están compuestas por empresas de los distintos rubros, comercial, servicio, industria, la parte agropecuaria, ganadera, y la verdad que estamos tratando de unificar temas en común que nos afectan en mayor o en menor medida a todos. Uno de los temas que tomamos como premisa, que es una de las cuestiones que nos movilizó, es la intención del gobierno de crear una tasa vial a los combustibles destinada al mejoramiento, la reconstrucción y el mantenimiento de rutas provinciales, caminos comunales. Y bueno, la verdad que si bien todos entendemos y somos conscientes que las redes viales provinciales y nacionales están muy deterioradas, creemos que otra vez el sacrificio a nosotros nos parece un poco mucho, ¿no? Esto llevó a que nos juntemos, ¿no es cierto?, a trabajar en forma unánime al rechazo a esta medida. Claro. ¿Y cuáles son los aspectos que ustedes han tenido en cuenta, para rechazar? ¿Hay algún estudio de cómo impactaría de la situación de los productores, de los transportistas? ¿Han podido arrojar algunos números sobre la mesa como para ir conformando la idea de por qué oponerse a esta iniciativa? Sí, nosotros en principio hicimos una evaluación específicamente en lo que hace al sector del transporte, en el departamento General Obligado, donde hicimos un relevamiento haciendo un cálculo del consumo de un camión, una manera de decir, del consumo de un camión mensual, a eso lo llevamos al año. Y nosotros consideramos que si estaríamos haciendo un aporte como transporte de 16 millones de pesos al año, lo cual no es significativo, y en cuanto a esfuerzo económico, 32 centavos por litro de combustible representa hoy, con el precio de combustible, representa un 3% de la incidencia. Uh-huh. Que si bien no es importante, lo que más nos preocupa a nosotros es que es un nuevo costo que se suma al sector, que es un sector que en el último año ha tenido un incremento exponencial de los costos, especialmente uno de los insumos básicos, que es el combustible, claro, lubricante, neumático, lo que es carga social y demás. Creemos que nosotros estamos al borde, ya no tenemos suficiente, en realidad no tenemos margen directamente para seguir soportando costos. Uh-huh. Y le pregunto en esto, Batistuta, si ustedes han tenido la posibilidad de poder avanzar con algunas representaciones políticas del gobierno, por ejemplo, el senador del departamento General Obligado, con algún miembro del gobierno, con alguien de vialidad, porque en realidad, uno puede entender el planteo que usted hace respecto de que quizás el costo es significativo en función de lo que vale hoy el combustible, pero la realidad también es que si uno analiza los números de la provincia, los recursos que le destinan a vialidad provincial han descendido notoriamente en los últimos años en el presupuesto provincial. La pregunta que a uno le queda, si el gobierno no asume su responsabilidad, ¿por qué debería hacerlo el productor o el transportista, no? Sí, exactamente, exactamente. A nosotros nos resulta, o sea, a nosotros nos resulta un poco tendencioso de que nos atribuyan la responsabilidad del mal estado de las rutas, uh-huh. o que con el argumento del mal estado de las rutas se trate de crear una tasa que le afecta a todos, ¿eh? Porque si bien el transporte, como un sector de los que más combustible, específicamente el gasoil, consume, también está el agro, la gente del agro está muy indignada porque van a tener que pagar una tasa vial sobre un combustible que va destinado a vehículos que no transitan, porque los que son cosechadoras, tractores y otros vehículos que ellos tienen que únicamente transitan dentro del campo, porque para transitar por una ruta lo hacen arriba de otro vehículo, un carretón, también tienen que pagar esta tasa vial, porque la tasa vial está destinada a todos los combustibles que se suministren en las estaciones de servicio. La verdad que nosotros hemos tenido una conversación con el senador Marcón en la última reunión el lunes anterior, que se juntó esta mesa multisectorial, lo invitamos, le expusimos los argumentos que lo estoy comentando, las otras instituciones también expusieron sus argumentos con mayor o menor fuerza. El senador, en principio, lo que nos manifestó a nosotros es que él no está de acuerdo con este proyecto. Pero bueno, él dejó aclarado que los senadores son 19 y que él es un solo voto. Claro. Restan 18 todavía. Uh-huh. Bueno, pero por lo menos tiene la obligación de, o debería tener la obligación de cumplir con los ciudadanos a los cuales representa, que son los de su departamento. Por supuesto, por supuesto. Sí. Nosotros... igualmente, la cooperativa de transporte, nosotros trabajamos en forma conjunta con 7 cámaras de transporte de la provincia. Bien. Están dos están en Santa Fe Capital, que es AUCAR y ATA, que es de Transporte de Hacienda, Esperanza, Rafaela, Chinchales y Rosario. Todas estamos trabajando muy fuerte contra la aplicación de esta tasa vial, y cada cual está haciendo su trabajo con el representante político del departamento, de la zona, y también le tratamos de hacer de entender a la gente de que esto se va a trasladar a los costos, en parte, ¿no? Y en parte lo vamos a tener que asumir sobre una rentabilidad que hoy ya no existe. Gerardo, buen día. Uno de los temas en discusión en la legislatura provincial, inclusive el último jueves así lo fue en la Cámara de Diputados, es el estado de las rutas y caminos en la provincia de Santa Fe. Inclusive hace algunos meses atrás salió un informe de el gremio de Vialidad Provincial que daba cuenta que casi un 80, un 90% de las rutas y los caminos estaban en muy mal estado. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, más allá de este rechazo a la tasa vial que proponen ustedes, del departamento general obligado y de localidades que ustedes tengan conocimiento? Bueno, el departamento general obligado, creo que lamentablemente, históricamente, lo que es el norte de la provincia, tanto el departamento general obligado como el departamento Vere, el departamento 9 de Julio, estamos muy postergados en ese sentido. O sea, nosotros tenemos rutas inconclusas, y las rutas que hoy por hoy se fueron terminando de ejecutar ya presentan baches, presentan banquinas que no tienen ningún tipo de mantenimiento. O sea, nosotros hicimos, en la reunión pasada hicimos la verdad que se dio una conversación entre los presentes, porque habitualmente viajamos a Santa Fe Capital y lo hacemos por la ruta provincial número 1. Uh-huh. La ruta provincial número 1 es increíble, tiene 2 metros de pasto en la banquina, es un peligro, no solo de pasto, sino que a escaso 2 metros de la banquina ya han crecido aromos y otros árboles de pequeño tamaño, pero si demuestran que la falta de mantenimiento es absoluta. Uh-huh. ¿Ustedes tienen, antecedentes también del impacto que la tasa vial ha tenido en otras provincias, como el caso de Córdoba? ¿Han podido hablar con transportistas o con cámaras empresariales de esa provincia para ver de qué manera impactó allí, que es uno de los casos concretos que toma la provincia de Santa Fe como ejemplo para avanzar aquí en el proyecto de nuestra provincia? En principio no tenemos ni esa información. Uh-huh. Nosotros cuando surgió la propuesta de tasa vial en Córdoba, la federación a la cual pertenece la cooperativa, que es FADEAC, la federación a nivel nacional, uh-huh. La gente de la Cámara de Córdoba nos había manifestado que en su momento, frente a la concreción de la implementación de la tasa, lo que ellos habían arribado con un acuerdo con el gobierno de Córdoba era que ellos tenían la posibilidad directa de crear un comité de seguimiento de la ejecución de la tasa. O sea, como para tener una relación directa con la ejecución de las obras que la provincia se comprometía a hacer o mantener con la tasa. La verdad que no tenemos conocimiento, uh-huh. pero bueno, sería fundamental contar con esa información. Uh-huh. Le pregunto también, para que nos cuente, usted representa la cooperativa, pero hay un montón de instituciones. ¿Se acuerda quiénes son los que están acompañándolos en este trabajo, con quién están conformando esta mesa en conjunto? Porque me parece que es importante destacar que no es una decisión de una sola entidad, sino que es un grupo importante de representantes del norte santafesino. Sí, por supuesto. No tengo presente en realidad la cantidad, porque éramos 15, 16 instituciones. Pero bueno, arrancamos con Corenosa, que es el Consejo Regional y Económico del Norte Santafesino, que es una entidad muy representativa, que abarca lo que es parte del departamento San Cristóbal, 9 de Julio, Vera, San Javier, hasta el departamento Garay. Y después hay instituciones locales como la Sociedad Rural Reconquista, la Unión Agrícola de Avellaneda, el Centro Comercial, Centro Comercial e Industrial de Reconquista de Avellaneda, el Centro Comercial e Industrial de Malabrijo, de Román, de Las Toscas, la Cooperativa de Servicios Públicos de Las Toscas, el Ente Parque Industrial Reconquista. La verdad que, sinceramente, están, diría que la totalidad de las instituciones representativa de la parte empresarial. Es un abanico importante. Sí, la verdad que sí. Sobre todo, creo que logramos entre todos, ¿no? Coincidir en temas a llevar adelante, ¿no? Coincidir y que prime el bien común y no los intereses un poco más mezquinos iguales de cada sector o de cada institución. Claro. Gerardo, y por otro lado, lo cambio, lo saco un poquitito de tema. ¿Cómo se presenta el primer semestre? ¿Cómo pretenden que puede llegar a ser el año 2014 justamente para la cooperativa de provisión de insumos para transportistas? ¿Qué lectura nace a esta altura del año? Sí, nosotros a esta altura del año todavía no podemos hacer una lectura, porque lamentablemente las condiciones climáticas no nos permiten arrancar con la actividad, porque nosotros el 80% de los asociados de la cooperativa y en general el 80% del transporte del norte está ligado al campo, ¿no? Al transporte de cereales. Si bien las perspectivas de la cosecha son muy buenas, son alentadoras, bueno, lamentablemente hasta ahora el tiempo por ahí no permite arrancar con fuerza, así que se está trabajando a un cuarto de máquina. Pero en principio entendemos que las perspectivas son buenas. Lamentablemente a nosotros lo que nos sucede, que es lo que le sucede, creemos que a la mayoría de los sectores, es que las tarifas que nosotros percibimos por el servicio que prestamos no acompañan el aumento de los costos. Entonces nosotros arrancamos con un trabajo que puede ser interesante, donde tenemos una rentabilidad, pero a los dos meses ya la rentabilidad que teníamos, el aumento de los costos la comieron, ¿no? Uh-huh. Por último, Batistuta, estamos ya sobre las noticias, pero cuéntenos cuándo se vuelven a reunir, cada tanto están manteniendo las reuniones de esta mesa que están conformando allí, y cuándo seguirán discutiendo este tema trascendental o por lo menos importante para todas las entidades de la región. Mire, en principio la idea es juntarse al menos cada 15 días los martes. Uh-huh. Ahora, por una cuestión organizativa y a fin de llevar estos temas adelante, lo estamos haciendo, se han hecho 3 lunes consecutivos. Hoy puntualmente la gente de la sociedad rural concretó una reunión con el senador nacional Miguel Delcel y nos invitó a toda la mesa a que se sume a la reunión y que tengamos la posibilidad de hacer unos planteos sectoriales y también planteo a nivel mesa multisectorial a todo lo que es el norte, ¿no? Uh-huh. Como temas puntuales, porque nosotros no solo estamos detrás de esta cuestión específica, sino que también estamos detrás de lo que es la autovía Santa Fe Resistencia, lo que es el gasoducto, y bueno, por ahí al ser una figura que forma parte de la Cámara de Diputados a nivel nacional, queremos saber cuáles son sus gestiones, ¿no? ¿Qué está haciendo al momento? Seguramente. Batistuta, le agradecemos infinitamente el contacto con Radio Nacional Santa Fe. Vamos a seguir de cerca el tema y seguramente en los próximos días, en los próximos meses, sigamos charlando para ver cómo avanza la conformación de la mesa y sobre todo cómo van evolucionando estos temas que hemos abordado en la charla de hoy. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el llamado. No, ha sido muy gentil usted y muy amable en atendernos. Muy amable, hasta, buenas tardes. Igualmente, hasta cualquier momento. La palabra de Gerardo Batistuta, es el representante de la Cooperativa de Provisión de Insumos para Transportistas de la ciudad de Avellaneda, que nos ha contado sobre esta mesa de gestión que están realizando más de 15 instituciones de los departamentos General Obligado, Vera y San Javier, y que entre algunos otros puntos han marcado en primera instancia un rechazo a la tasa vial que el gobierno busca establecer con el cobro de combustibles para avanzar, entre algunas otras cosas, con mejoras en la red caminera de la provincia de Santa Fe. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, La Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Hombre y pájaro volando en un arcoíris de ausencia. Hablaban de despedida, voces frágiles de seda. Para no ir del todo vacío, puso en su mano una estrella. Llegó y le dijo a San Pedro: yo soy músico de la tierra, alcánceme esa guitarra. Y agregó junto a las cuerdas: vaya notando mi nombre, me llamo Jacinto Piedra. Cuenta la gente allá en mi pago lo sucedido entre dos hermanos. Cuando él volvía de la jornada, agua y comida jamás encontraba. Cansado un día de soportarla, la llevo al monte para castigarla. Con triste grito busca a su hermano, Cacuy se llama y vive penando. Segunda, Jacinto, la segunda. Dentro, pobre de un árbol, ella esperaba mientras el mozo de allí se alejaba. A su reclamo lo llevó el viento y en su garganta que cumbre un lamento. Esta leyenda no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse. Con triste grito, busca a tu hermano, Cacu y se llama y vive penando. Hermano Cacu y chacarera santiagueña. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública a través de Radio Nacional Santa Fe y también a través de nuestra red de corresponsales. Repasamos rápidamente las líneas de comunicación, ¿le parece, si es tan amable? Exactamente, si querés comunicarte con este Síntesis de la Región, si querés visitar también nuestro portal digital, por lo pronto te invitamos a que te comuniques a través de un mensaje, a través de algún llamado, lo haces al 0342-158-4836-42, puedes participar del programa, como te decíamos, a través de tu mensaje, a través de tu opinión, intercambio de opiniones que tenemos también con los oyentes. Y como te invitamos siempre, reiteradamente, a que visites, a que te informes, no solamente de lo que pasa en la capital de la provincia o en la ciudad de Rosario, sino también lo que pasa en los pueblos, en ciudades de los 19 departamentos de la Bota Santafesina. Lo haces muy fácil, ingresas al www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más federal que tiene la provincia de Santa Fe. Exactamente, y entre algunas cosas, o por lo menos, atención con esto, usted decía hoy al principio que en las próximas horas asistiremos a un paro del transporte, ¿no?, en la República Argentina, y hace un tiempo que venimos charlando, por lo menos venimos poniendo en manifiesto algunas situaciones irregulares en cuanto al tema del transporte interurbano de pasajeros, donde prácticamente no hay distinción de zona geográfica, porque hemos hablado en algunas oportunidades respecto de los reclamos que se están realizando en el norte de la provincia con la empresa El Norte, que recordemos, estudiantes, vecinos están denunciando un déficit en el servicio, sobre todo el no respetar las frecuencias, en la escasa cantidad de vehículos que están siendo utilizados para poder cumplir con los horarios, y entre algunas otras cosas, recordemos también por el mal servicio que se brinda en el traslado de los pasajeros. Recordemos que hace muy poquito ha habido un nuevo incremento en la tarifa del transporte interurbano, que si uno lo analiza o si uno presta atención a lo que son los servicios que vienen denunciando los pasajeros, evidentemente es un tema que genera cierto grado de irritabilidad en la gente, que ve cómo cada 6 meses tiene que ver un incremento en el orden del 15% en el pasaje del colectivo, para que las condiciones de viaje sean cada vez más complicadas. Y algo similar viene ocurriendo ya desde hace un tiempo en el sur de la provincia. Inclusive, ustedes recordarán que la semana pasada compartíamos algo del testimonio de Miguel Scoponi a partir del informe de nuestra compañera de Arteaga, Cecilia Burri, que es el defensor del pueblo allí en San José de la Esquina, que se planteaba también en la junta de firmas respecto a la situación que está atravesando esta empresa, que hace, entre algunas otras cosas, tramos entre el sur de la provincia, entre Rosario, Rufino, Rosario, Cañada de Gómez, Rosario, Armstrong, bueno, y la zona. Bueno, en las últimas horas, algunos legisladores, como es el caso del senador por el Departamento General López, han pedido, han hecho un reclamo ante el Gobierno Nacional para que se le retire justamente a la empresa Monticas la concesión para que deje de formar parte del Ente Coordinador de Empresas del Sur y así deje de cubrir estos trayectos. Hay que decir que obviamente las quejas son importantes, los reclamos son realmente importantes, y recordemos que no solo el problema con el corredor de la 9, sino también con el corredor de la ruta 33. Por eso lo que dicen es que habría que quitar la concesión para pensar, entre algunas otras cosas, de poder mejorar lo que es el servicio del transporte. Por eso, como es el Gobierno Nacional el que ha dado la concesión, es ante quien se realiza el reclamo correspondiente. Obviamente que los legisladores han adjuntado carpetas con información, con reclamos, con fotografías, para obviamente poner de manifiesto cuál es el caso puntual y cuáles son las denuncias concretas que se vienen desarrollando. Además, recordemos, entre algunas otras cosas, que Monticas hoy está en un concurso preventivo, lo cual es que, entre otras cosas, tiene serios problemas económicos y financieros que hacen que no pueda, o uno imagina, cumplir como corresponde con lo que es el servicio que debería brindarse desde una empresa de transporte que hace recorridos tan importantes, en este caso en el sur de la provincia, ¿no? Montica, el norte, y acá en el centro también podríamos hablar de otras empresas donde sus boletos, más allá del último aumento que fue promedio del 17%, y que en el último tiempo el aumento ha sido de un 70%, no se condice justamente con la prestación de los servicios. Coches, que muchos de ellos trasladan a los estudiantes, por ejemplo, departamento San Martín, departamento de Las Colonias, hasta el departamento La Capital, y también el departamento Castellanos, que se llegan aquí a la ciudad capital, donde los coches son muy viejos, donde inclusive los días domingo, cuando los pibes y las pibas se llegan, por ejemplo, hacia aquí a la ciudad capital para estudiar, los coches vienen completos, repletos, hay gente que viene parada, y no ponen o no colocan refuerzos colectivos, que los es muy frecuente verlos, por ejemplo, verlo, en este caso, parados en la vera de la autopista 19, porque se rompen de manera sistemática. Vuelvo a insistir con esto. Aumentos que no se conllevan, que no se coinciden justamente con las prestaciones que deberían dar justamente los colectivos, haciendo hincapié o ejemplificando lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Digo caso concreto de lo que pasa con el colectivo Río Coronda, que hace este recorrido con el departamento Castellanos, que involucra el departamento San Martín, que pasa por Las Colonias y que llega aquí al departamento de la capital. Bien, no sé si a usted le quedan cosas en el tintero. Podemos repasar muchísimos temas. Sí, hablando de algunas otras cosas, el otro día me engañó. Finalmente se suspendió la fiesta de la torta frita. Se suspendió la fiesta de la torta frita. Las vendieron igual, pero se suspendió. Se suspendió la fiesta de la torta frita. Pero nos había llamado muchísimo la atención. Inclusive tuvo repercusión, porque después en la calle me preguntaban dónde era la fiesta de la torta frita. Claro. Si aquí en la ciudad capital, no. Fue en Puerto Reconquista, pero bueno, se suspendió. Pero hay varios temas interesantes para repasar que involucran, como te decimos siempre, a toda la bota santafesina. Puedes encontrar justamente lo que es en el www.sintesislaregion.com.ar, una de las fiestas más importantes, por ejemplo, con más trascendencia que tiene el departamento San Cristóbal, allí en la ciudad de Ceres, porque se ha confirmado que en el próximo mes de junio se va a realizar la fiesta de El Zapallo, el lanzamiento de la edición en lo que corresponde de este año 2014, fiesta nacional del Zapallo, que va a tener lugar 20, 21, 22 de junio. Es una muestra ganadera donde va a haber también remate de ganaderos de Ceres, pero también tiene una agenda artística muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, están trabajando con el centro comercial, que es el que proporciona los costos especiales para los socios, para que puedan ocupar justamente sus stands, los stands que son muy, muy visitados y donde reúne también no solamente a la gente de Ceres, sino también de otras localidades, no inclusive del departamento San Cristóbal, sino también de otros departamentos. Pero me parece que es una de las fiestas más importantes, convocantes justamente, que tiene allí en la ciudad de Ceres, un respaldo que viene no solamente del gobierno nacional, sino que en esta oportunidad económicamente va a estar ayudando el gobierno nacional. Va a haber distintas propuestas, ¿no?, para aquellos visitantes durante estas tres jornadas que proponen para el mes de junio, fiesta nacional que va a comenzar, uh-huh, como decíamos, el 20 de junio, un acto de apertura como suelen ser todos, y que se va a extender justamente, que coincide con el Día de la Bandera y que se extiende hasta el 22, una de las muestras o vidrieras más importantes que tiene en materia de comercio, de ventas, el departamento de San Cristóbal. Bien, y nos vamos a quedar en la zona de del norte. Hay que decir que, bueno, en las últimas horas, recordemos, uno de los temas que viene marcando por lo menos la agenda del departamento San Javier es nada más y nada menos que la que involucra al molino arrocero, ¿no? El molino de Román. Recordemos que, se espera todavía ver de qué manera se va resolviendo este conflicto, donde remarquemos que Molinos Río de la Plata le ha comunicado al presidente comunal de Román, como así también al senador por el departamento San Javier, que habrá un cierre definitivo de la planta el próximo 30 de septiembre. Bueno, allí se está intentando avanzar en la posibilidad, según lo que ha remarcado el presidente comunal, de alquilar o vender las instalaciones para que puedan ser utilizadas en el mismo rubro que se venía haciendo, o para que otras empresas tengan la posibilidad de trabajar y expandir su trabajo. Recordemos que, como ya nos lo había dicho en alguna oportunidad Víctor de Bloc, aquí en la charla con Síntesis de la Región, estamos hablando de aproximadamente 16 hectáreas que están en condiciones de ser utilizadas, pensando en crear algún polo productivo allí en la región. Y bueno, si no hay alguna resolución, o por lo menos si uno no ve que el conflicto trata de aminorarse en los próximos meses, lo que sí la comuna estaría en condiciones de hacer es ir ante el gobierno para tratar de obtener las instalaciones a través de microemprendimientos y tratar de brindar ese espacio a pequeños productores. Es decir, entre algunas otras cosas, lo que se está planteando es la posibilidad de una ley de expropiación por parte del gobierno provincial, y ver también de qué manera pueda el gobierno nacional acompañar estas gestiones, pensando en la posibilidad concreta de la recuperación de ese predio, si es que en conclusión se da lo que se viene sosteniendo, por lo menos lo que ha firmado la empresa, que es a fines de septiembre cerrar en forma definitiva sus puertas, ¿no? Los próximos días, el 10 de junio, la provincia ha anunciado la apertura de la licitación para la construcción de la última etapa del hospital de Venado Tuerto. Interesante hacer un repaso con respecto a los 8 hospitales que del año 2008 anunció el gobierno, por ese entonces, de Hermes Wiener, como le decía Diego, la apertura en su editorial. Bueno, la bandera en educación y salud, salud más que nada, ha sido la del socialismo en la provincia de Santa Fe. Bueno, el hospital de Venado Tuerto comenzó allá en junio del año 2008. Inclusive, el mismo municipio había cedido los terrenos. La verdad que hubo una sobreoferta, situación que fue cuestionada justamente por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, con un presupuesto que, bueno, debió ser otro y las etapas debían estar ya terminadas, y lo que se va a licitar es la tercera etapa. Pero va a ser un tema que seguramente nos va a dar lugar para que hagamos una lectura mucho más fina. Bien, después vamos a seguir avanzando en algunos otros temas, pero la tenemos ya con nosotros, como es cada semana, a los compañeros de El Renatea que están ahí junto a nosotros. Está Patricia Escudero para charlar estos minutitos que nos quedan antes del cierre de Síntesis de la Región. ¿Cómo andas, Pato? ¿Cómo te bien, va? Bien, todo bien, todo bien. Tranqui. A las corridas. Pero llegamos. Llegamos. Bueno, Pato, contanos de qué vamos a charlar en estos minutos, cuál es el tema de hoy. Mira, vamos a continuar un poco con lo que estuvimos hablando la semana pasada, justamente porque se han concretado algunas cosas de lo que estuvimos charlando con respecto, por ejemplo, a lo que estamos por empezar a implementar dentro del área de formación y capacitación, que es una de las acciones, es el trabajo de capacitación específica en oficios agrarios, y digamos, a partir de esta capacitación específica también poder certificar como progresar, ¿no? Incluir a los jóvenes que quizás no tienen posibilidades de poder acudir a una escuela, porque las escuelas no tienen lugar, pero a su vez también les serviría más hacer alguna actividad específica que tiene que ver con su trabajo cotidiano. Entonces, bueno, desde Renatea estamos ofreciendo estas capacitaciones a jóvenes que ya están insertos en el medio rural, algunos que estén ya trabajando y otros jóvenes que quizás están desocupados, o algunos que no tienen digamos, la posibilidad de acceso al trabajo por falta de capacitación. Bueno, nosotros vamos a ofrecer una serie de cursos que ya la semana pasada lo estuvimos contando, aquellos que estén interesados en realizarlos. Estuvimos reunidos en Santa Rosa de Calchines con el equipo técnico de la comuna, con gente del ANSES, de la oficina de empleo, que son quienes inscriben para el ANSES en todos los planes que tienen que ver con jóvenes y otro tipo de planes relacionados con el Ministerio de Trabajo, y con el área social de la comuna, ya que todas estas áreas trabajan interdisciplinariamente, articuladamente, porque todos, digamos, los beneficiarios que forman parte de la zona de las zonas de influencia de Santa Rosa de Calchines están trabajando mancomunadamente, sobre todo porque hay cuestiones que se van cruzando, por ejemplo el tema de los jóvenes, el tema de las capacitaciones laborales, el tema de las mujeres. El tema, inclusive, nos contaban ahí en la reunión que había muchos casos de analfabetismo y que ellos empezaron a hacer todo un trabajo de inserción en las escuelas donde hacen alfabetización, pero que había muchas zonas en donde estaban muy aislados los jóvenes y no podían acudir a la alfabetización o al centro educativo. Entonces, bueno, estuvimos pensando una serie de capacitaciones. Alfabetización en localidades donde no pueden acceder hasta Santa Rosa de Calchines y algunas capacitaciones específicas en lo que es trabajo rural en Santa Rosa de Calchines mismo, que inclusive me contaban ahí en el área social que tienen un montón de gente inscripta y no tienen dónde establecimientos a donde acudir. Después estuvimos reunidos en San Javier también, y en San Javier, bueno, lo mismo, ¿no? Mucho requerimiento de capacitaciones específicas. Algo que me llamó la atención que es una preocupación, que una de las cosas que más pedían es el tema del manejo de agroquímicos, que nosotros en realidad todavía no sabíamos qué era lo que más iba a, digamos, tener repercusión dentro de lo que son las capacitaciones específicas. Bueno, lo que más pidieron el tema del manejo agroquímico, porque hay una gran preocupación justamente por este tema, ¿no? Mucha cantidad de niños manipulando agroquímicos, el uso indiscriminado y sin cuidados de los mismos, inclusive hasta los mismos productores reclamaron estas capacitaciones para la gente, digamos, que trabaja con ellos. Así que bueno, estamos avanzando en esto, ya estamos hablando también de hacerlo en La Verdecita, que escucharon la radio y escucharon lo que estuve contando la semana pasada y se comunicaron que también quieren hacer trabajar con jóvenes. O sea que bueno, la verdad que está bueno que estemos participando del programa radio, porque de a poquito la gente se va enterando y se va comunicando y nos va pidiendo más información o reuniones, y bueno, para nosotros es muy importante esto. No, y evidentemente, Pato, está claro que si estos son temas que van surgiendo de los propios trabajadores rurales o de los propios jóvenes, evidentemente son temas que preocupan y que son temas que tienen una clara discusión en lo que es el ámbito rural, y está bueno esto de salir un poco de ese molde, por ejemplo, en el tema de los agroquímicos, que lo hablemos solamente de los medios o que sean cuatro o cinco agrupaciones ambientalistas que siempre son miradas de reojo como talibanes que en realidad no entienden nada, y que sea el propio trabajador en que empieza a discutir en serio herramientas peligrosas de trabajo como son nada más y nada menos que los agroquímicos, que estamos hablando de la manipulación de veneno. Sí, sí, totalmente. Inclusive, bueno, esto yo lo estoy viendo que no solamente en la zona que yo te dije, sino que también en la zona norte. Y bueno, y también muchas capacitaciones relacionadas con el cultivo agroecológico, eso también. Bueno, muchas cuestiones que no las habíamos pensado, por eso también estamos pidiendo que ellos mismos vayan viendo qué cosas van a ir necesitando, y nosotros rápidamente también intentamos armar algo que realmente les sirva, no venir a bajar, digamos, temarios que después no los van a poder implementar, sino realmente cosas que se necesiten a nivel local, ¿no? Seguro. Seguro. Así que bueno, por ahora estamos súper contentos y la verdad que lo estamos avanzando bastante rápido. Ya calculamos que en la primera quincena de junio ya estamos empezando alargando con varios cursos, así que ya vamos a estar informando en los lugares dónde van a ser las inscripciones, los teléfonos, en los próximos días. Bueno, es importante, primeros días de junio ya estamos casi, faltarán 15 a 20 días. Sí, sí, exactamente. Así que bueno, ahí te pregunto, por ahí, ¿cuántos son los compañeros de Renateo, los capacitadores o las personas que van a estar trabajando con...? Mira, en realidad te cuento, la que estoy en el área de capacitación soy yo, digamos, la que coordino el área de capacitación, pero se van a sumar compañeros de la zona norte, que son referentes, son tres compañeros que son cuatro compañeros que son referentes territoriales, pero después la idea es que la gente del lugar convoque a gente de ellos, digamos, conocidos, especialistas, porque quiénes más que ellos van a saber cómo transmitir lo que necesitan, digamos. O sea, que no necesariamente nosotros vamos a llevar gente a los lugares especialistas en cada una de las temáticas del tema agrario, sino que la misma gente del lugar también puede proponer alguien especialista en el tema, y bueno, y nosotros lo financiaríamos, digamos. Pato, como siempre, gracias, ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Bueno, de nada, gracias a ustedes. Patricia Escudero, de compañera del Renatea, que nos ha acompañado como siempre con el micro habitual aquí en la radio pública y obviamente el micro retransmitido también en las distintas emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros nos vamos, mi estimada amiga. Así es, Diego. Bueno, nos reencontramos mañana, ¿eh? Contamos que Silvia Sarazo ha sido nuestra productora y coordinadora en el día de hoy, que Luciano Fraga ha sido nuestro operador. Saludamos a los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Mañana nuevamente nos volvemos a reencontrar en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe. Junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.